Según Ryunam News de Sur Corea, el pasado día 19 se confirmó la inculpabilidad de la totalidad de las víctimas del caso del negociante coreano en Japón espía, inventado bajo el poder dictatorial fascista de renovación en el sur de Corea. En marzo de 1977, la entonces Agencia Central de Inteligencia de Sur Corea detuvo a Kang Woo-kyu, negociante coreano en Japón, tildándolo de ser espía disfrazado como integrante de una empresa de inversión de coreanos. Arrestó a otros 10 habitantes bajo la acusación de haber colaborado con él y al cabo de torturarlos de modo salvaje, inventó esa farsa intrigante contra el norte de Corea. En virtud de ese incidente, en junio de 1977, la pandilla fascista condenó a Kang Woo-kyu a muerte y a otras personas a presidio de hasta 12 años.